Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Oportunidad para encontrarnos en el horcón de mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Rinconcito folclórico en FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. Un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Este programa en el que nos gusta compartir algunas historias de algunos intérpretes, de algunas canciones y también después hacer un poco de difusión de lo que es la música folclórica, entre comillas le vamos a decir nueva, casi nunca es nueva, son talentos que vienen trabajando hace un montón de años con mucho esfuerzo y mucha dedicación y tienen lugar acá en el Horcón de mis Mayores. Bueno, en el caso de hoy vamos a tener a Jaime Torres para seguirle un poco la trayectoria y después de eso va a venir el bloquecito de difusión. Soy Juan Sumaeta, llego desde la localidad vecina de Luyaba a compartirles todo el folclore de El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Ya comenzamos con el primer bloque propiamente dicho. Jaime Torres nació el 21 de septiembre de 1938 en San Miguel de Tucumán, hijo de doña Pastora Moyano y de don Eduardo Torres, de los cuales aprendió el oficio de las cosas simples. Su padre, ebanista boliviano, fue quien con sus propias manos trabajó la madera y construyó el charango que luego se convertiría en el paisaje musical de un pueblo por todo el mundo. Parte de su niñez transcurrió junto a su madre en la Chimba Chica, como se llamaba la ciudad de Cochabamba en Bolivia, como ilustra la cueca de Jaime Torres que lleva el nombre de este pueblo añorado de su infancia donde hoy descansan, por su voluntad, un puñado de sus cenizas. Para comenzar, vamos a escuchar entonces cueca boliviana Chimba Chica. Thank you. 1943, con la llegada de la Compañía Peruana de Arte a Buenos Aires, Torres conoció al maestro boliviano Mauro Núñez y a la edad de 5 años comenzó a andar los caminos del charango. 5 años. De la mano de este icónico maestro que recién mencionábamos. De él heredaría una estética y concepción que cambiaría para siempre ese pensamiento de la época que tenía el charango como un instrumento menor o poco sutil. En 1958 se incorporó a la Compañía de Folclore de Ariel Ramírez, con quien estrelló un vínculo profundo desde lo humano y artístico y que era de mutua inspiración. Juntos compartieron composiciones como Nacimiento del Charango o el bailecito El Charanguito, entre tantas otras, donde Ramírez parecía captar a la perfección los toques y las sonoridades del charango. Escuchamos entonces este dúo, ¿no? Ramírez y Torres, El Nacimiento del Charango. En 1964 participó del estreno de La Misa Criolla, donde entre lo sacro y lo nativo inmortalizaría en la obra el sonido de su mítico instrumento. Así la interpretaría en incontables oportunidades junto a Los Fronterizos, Mercedes Sosa, Zamba Quipildor, José Carreras, Susana Moncayo y Patricia Sosa, entre otros. En 1967 sale El Cóndor Pasa, canción que superó por aquellos años en ventas al Sgt. Pepper de los Beatles. En En 1975, junto al cantautor Jaime Dávalos, el pintor Medrano Pantoja y el escritor Jorge Calvetti, dieron nacimiento al Tantanacui, que en quichua significa encuentro. Con los años, se fue consolidando hasta erguirse como un evento de profunda trascendencia y comunión con la anterioridad. O sea, con la anterioridad como concepto, ¿no? Como le gustaba a don Jaime referirse a ese resabio antiguo de nuestros mayores. Allí se reunían músicos, artesanos, poetas e intelectuales de trascendencia internacional y local, además de ser un encuentro de instrumentistas andinos no profesionales, reivindicando para sus protagonistas, labriegos, pastores, mineros y alfareros, la música del altiplano. En 1980 comenzó a realizarse el Tantanacui infantil, en el que intervienen alrededor de 500 niños de edad escolar cada año. En 1996 fue inaugurada en Humahuaca la Casa del Tantanacui, lugar de sueños, utopías y anhelos, que fue presidida por Jaime Torres y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es un complejo educativo y cultural que se ofrece a la comunidad de Humahuaca, en el que funciona una biblioteca, una sala de cine y se dictan talleres. El complejo se autosustenta con un pequeño hotel y un restaurante en el que se realizan espectáculos en vivo. Esta casa, que fue su gran proyecto, es la morada final de las cenizas del maestro. En 1976 invitaron a compartir el Tantanacui a Edmundo Saldívar, autor de El Quebradeño, tal vez el carnavalito más popular de la historia. Saldívar era un guitarrista de la orquesta de Aníbal Troilio y aunque ya había escrito y popularizado El Quebradeño, no conocía Jujuy, ni conocían los jujeños esa canción ni su autor hasta ese encuentro. Saldívar falleció poco años después y pidió ser enterrado en la quebrada de Humahuaca. Vamos a escuchar entonces El Quebradeño. Compuso la música para la película nominada al Oscar, La Deuda Interna. Participó con su grupo de las películas Argentinísima 1 y 2. Realizó giras por América, Europa, Oceanía y Asia. Tocó varias veces en el Teatro Colón, acompañado por la Camerata Bariloche y la Orquesta Sinfónica del Colón. Y su obra, Caminos en la Puna, fue incluida en un pas de deux con coreografía de Vladimir Vasiliev, e interpretada por este y Ekaterina Maximova en el Teatro Colón. Obtuvo los premios Estrella de Mar, Lobo de Mar a la Cultura, el premio San Juan Bautista a la Trayectoria, el Conex de Platino como mejor instrumentista de música popular argentina y la mención especial a la Trayectoria por su invaluable aporte a la música popular argentina. Y en 1995 le es entregado el premio Conex por la Asociación Tantanacui. Y además es nombrado ciudadano ilustre de la provincia de Jujuy y de la ciudad de Buenos Aires. Artesano del silencio, portador de una ancestralidad heredada, auténtica y militada desde la coherencia y el ejemplo. Soñador y peregrino de ese antiguo terruño, la patria grande, Quimsa América, donde el charango era ritual de la pacha misma, sin divisiones. En él, el charango era un todo, y al cerrar sus ojos, con un gesto poseído, revivía cada escenario la música ancestral como ofrenda y diálogo ritual del altiplano. Falleció el 24 de diciembre de 2018. Para terminar este hermoso bloque que armó Gabriela Sobrado, alguna vez antigua compañera de un programa de radio que teníamos que se llamaba Buen Folclore, y le agradecemos por los aportes que tiene hasta el día de hoy a El Horcón de Mis Mayores, vamos a escuchar Bailecito, Viva Jujuy se llama, Jaime Torres, en el aire del Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien renegridas de mi morena, de mi morena, humanguaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Seguimos en el Horcón de mis mayores. Segundo bloque en el Horcón de mis mayores. Pasó el primer bloque dedicado a Jaime Torres. Tremenda su historia. Hermoso el legado que ha dejado para toda la música andina y para todo el folclore en general y la música universalmente. Ha tomado otra dimensión seguramente cuando Jaime Torres cerraba sus ojitos y tocaba ese charango mágico. Ahora comenzamos con lo que es propiamente dicho el bloquecito de difusión. Para comenzar, entonces vamos a tener a Leandro Bonfiglio y Andrés Tritén, que hace algunos años conformaron un dúo de guitarras, y vamos a comenzar por una de Mateo Villalba, una canción de Mateo Villalba y Raúl Juncos que se llama Guitarra Cangú. Así que para el litoral nos vamos con el dúo Tritén Bonfiglio. Thank you.

pasaba Silvia Sapsuk. Ahora vamos a escuchar a Mati Balmaceda, desde Villa Mercedes. Viene este cantor de una familia donde vino mucho la música desde niño, que la escuchó. Lucho Balmaceda ha sido su padre y formó parte de, acá leyendo, de una banda que se llama Los Guatusi. Fui a un casamiento en San Luis hace un montón de años donde tocaron Los Guatusi. Y mira vos, Mati, hijo de alguien, de Lucho, que en algún momento participó de la banda. Bueno, es un gran cantor y es compositor. Es muy joven y ha hecho esta canción muy hermosa que se llama Muchacha... Chinita Pelos al Viento. La escuchamos en el aire del Horcón de Mis Mayores. No tiene tiempo, caminas desarreglada, pareces enamorada. Tus puntitas de piel ponen todo al revés, mi cabeza en los pies, tu destino en mi piel. El vuelo de tu vestido parece un niño perdido, florea por tu cintura, confunde amor con ternura. Hay cosas que no puedo describir, no cabe tanto amor en mi sentir. Si te veo venir, siento voy a morir. Tus puntitas de pie ponen todo al revés, pelos al viento, cuando baila yo te siento. Tus ojos no tienen tiempo, tu beso marca en mi rumbo, tus manos cubren mi mundo. Tus puntitas de pie ponen todo al revés, mi cabeza en los pies, tu destino en mi piel. Tu rostro se inmortaliza, se inunda con tu sonrisa, no cabe más una mueca al escuchar esta cueca. Hay cosas que no puedo describir, no cabe tanto amor en mi sentir. Si te veo venir, siento voy a morir. Tus puntitas de pie, pelos al viento, cuando baila yo te siento. Pasaba Chinita Pelos al Viento, Mati Balmaceda. Presenta trío, nace en Córdoba en el año 2002 y le ha gustado fusionar música folclórica argentina con diversos géneros como el rock, el funk y el jazz, entre otros. Le gusta improvisar, dice, a la hora de interpretar el repertorio. Vamos a escuchar Corazón de Penca en la interpretación de presenta Trío. Cogollo de penca quiero y quiero florecer. Maduro tengo en el pecho un amor por renacer. Pero solo brote espinas, espinas de un padecer. Tunas, tunas amarillas, tunas de todos colores. Toditas son de mi gusto como las flores. Corazón muy tierno tengo, no es que lo quiera lavar. Tierna penquita llorosa que a mi corazón refleja, que llora y llora solito sin una queja. Corazón muy tierno tengo, no es que lo quiera lavar. Que estoy llorando, dale vuelta a mi dolor y verás del otro lado grabado tu corazón en esta penca tiernita que es la penca de mi amor. Tunas, tunas amarillas, tuna de todos colores, se me hace agüita la boca por tus amores. Corazón muy tierno tengo, no es que lo quiera lavar. Tunas amarillas, mi dolor en esta vida es un amor imposible que me cautiva. Corazón muy tierno tengo, no es que lo quiera lavar. Bueno, a estos dos que vienen ahora los presento solo porque nada, porque lo tengo que hacer, pero bueno, ya han tenido su carta de presentación por motus propio. De Fortín Lavalle, provincia del Chaco, y de Loreto, provincia de Corrientes, se han juntado estos dos muchachos hace algún tiempo para compartirnos el chamamé que se llama Conjunto Pena y Olvido. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de Mario Bofil, él es el correntino, y de Coco Gómez, que ha sido chaqueño y hace algunos años ha partido hacia otro plano, pero nos ha dejado, bueno, un gran bagaje de canciones y de linda música folclórica para que hoy podamos disfrutar. Conjunto Pena y Olvido, miren qué lindo dúo, Coco Gómez y Mario Bofil. Tiempo su linda guaina buscó trabajo, escribió diciendo que es buena gente donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Cogió una carta, golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio, ya nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento. canto del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Y bien, señoras y señores, buenas noches. Aquí ya están sonando los altos parlantes de Varipista Punta Guara. Esta noche, a partir de las 21:30 horas, la presentación del fenomenal conjunto Pena y Olvido. Habrá un invitado especial que vendrá de lejos, que es la presencia de Coco Gómez y su conjunto aquí en Varipista. Atención, por favor, las porterías ya están dispuestas para usted, señora, señor. Adelante, por favor. Pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco. El paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto la ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamaneceros. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y olvido ensanar toda su pena de amor. Tremendo el chamamé. Ahora vamos a escuchar una chacarerita y también tenemos gente que se ha juntado para regalarnos esta versión. Achalay Tierra Mojada se llama la chacarera, los Hacha, este rejunte de changuitos que desde hace un montón de años está reivindicando todo el poder musical que nos ha legado Andrés Chazarreta. Y Clara Cantore, esta cordobesa que tiene mucho para decir. Y que para decir cantando, ¿no? Y tocando, y que muy bien lo hace porque es muy buena cantora y gran instrumentista, una gran música. Los Chaza, Clara Cantore, Achalay Tierra Mojada. La chacarera, hermosa versión, los Chaza y Clara Cantore. Se nos fue el horcón, se nos fue el horcón de mis mayores. Así nos pasa todos los domingos. Es un placer venir a hacerlo desde acá. Quiero saludar especialmente a FM Sierras, la 107.9 de San Pedro, que nos repite los días sábados, a veces a las 10, a veces a las 11. Pero bueno, más o menos por esa hora vamos a andar siempre en el aire de FM Sierras. Y muchísimas gracias a toda la gente de FM San Javier, a ustedes que están del otro lado, a Vero Hellman, que siempre se encarga de acomodar toda esta música para que salga como tiene que ser en el aire de la radio, al Chato Rodríguez, que en la operación siempre se copa para acompañarme, así que lo saludo, ahora lo estaré escuchando. Un abrazo grande para usted del otro lado. Nos reencontramos el domingo que viene a partir de las 11 horas por FM San Javier 89.3. Nuestra raíz se vuelve música en el horcón de mis mayores. Yo ya me iba y me olvidé de decirles cuál es la musiquita que va a cerrar el horcón de mis mayores en la mañana de hoy. Bueno, ya está lindo el mediodía, ya sé. Se viene el asadito, se viene la comidita. Va a quedar también una hora de música folclórica. Vamos a tener el disco Patio. Algunos, yo ya lo he nombrado, Juan Quintero y compañía han hecho ese discazo. Va a estar todo completito ahora, a continuación. Y también algunas canciones de Manu Estrada, un jujeñito que iba a decir se las trae, pero ya se las trajo porque es un gran cantor. Así que para acompañar la comidita, la precomidita, la sobremesa, así que come temprano, no creo, muy temprano. Para cerrar, Queyu Sisa, Chacarera de Santiago Suárez, el vislumbre del Esteco. Queyu Sisa es esa florcita chiquitita. Nos vamos, se fue el horcón, nuestra raíz se vuelve música. Hasta el domingo que viene. El Tata Inti, nuestra